mirarte así. En el vasto silencio de tus ojos, da al corazón la sencilla razón para quererte, mirarte así, sentirte así, me hace entender que hay que seguir la ruta del amor que nos trazaste, el ejemplo que dejaste y que lleva al porvenir. En tus ojos se mueve la esperanza, la chispa que reclama justicia por amor. En tus ojos Chaguito está escondido esperando la llamada de la liberación. Y pienso, pienso al mirarte así, mirarte así. En tus ojos se mueve la esperanza, la chispa que reclama justicia por amor. En tus ojos Chaguito está escondido esperando la llama de la liberación. Y pienso, pienso al mirarte así,